Casi todo el mundo ha visto varices en las piernas de alguien o en las propias. Son increíblemente comunes. Y la pregunta que siempre queda ahí es, ¿son solo un problema estético, algo de qué preocuparse en verano, o son la punta de un iceberg de algo mucho más complejo? Y esa es la pregunta clave, porque la percepción común de que es un tema solo de apariencia puede ser, bueno, puede ser peligrosa. Peligrosa porque te hace ignorar una señal de alerta, ¿no? Uno piensa, no me gusta cómo se ve, en lugar de preguntarse, quizás algo no está funcionando bien por dentro. Exactamente. Se minimiza un problema que puede tener raíces y consecuencias muy, muy profundas. Y para explorar esas raíces, hoy tenemos un material de primera. No es un simple artículo, sino extractos del Manual Práctico de Enfermedades Venosas. Lo que lo hace tan valioso es que no es la opinión de una sola persona, sino un compendio de conocimiento de docenas de especialistas de toda América Latina y España, coordinado por los doctores Jorge Hernando Ulloa y Andrés Felipe Marín. Sí, y el prólogo del libro define nuestra misión para hoy a la perfección. Los autores dicen que su objetivo es combatir la sobrecarga de información y los consejos poco fiables, ofreciendo una guía, pues, actualizada y basada en evidencia. Así que esa es nuestra tarea, usar este compendio para desentrañar la verdadera naturaleza de las enfermedades venosas. Vamos a desmentir mitos y a descubrir los avances que, según estos expertos, han transformado esta área de la medicina. Y nos centraremos en entender por qué la idea de que es una enfermedad puramente estética es, en palabras de los propios autores, un gran error. Me parece perfecto para empezar. Ese gran error, cuando vemos esa vena dilatada, azulada en la pierna, ¿qué está pasando realmente ahí dentro para que sea un error considerarlo solo estético? Lo que ocurre es un fallo mecánico fundamental. Hay que pensar en el desafío que enfrentan las venas de las piernas. Tienen que llevar la sangre de vuelta al corazón, luchando directamente contra la fuerza de gravedad. Es un trabajo cuesta arriba, literalmente. Literalmente. Y para eso tienen ayuda. Tienen unas válvulas unidireccionales que funcionan como pequeñas compuertas. Se abren para dejar pasar la sangre hacia arriba y ¡fring!, se cierran de inmediato para que no retroceda. El problema, según la teoría más aceptada que se expone en el texto, empieza en la pared de la propia vena. Por diversas razones hay una degeneración, la pared se debilita y la vena empieza a dilatarse, a ensancharse. Pierde su firmeza, como un elástico que se da de sí con el tiempo. Es la analogía perfecta. Y al dilatarse la vena, esas pequeñas compuertas, las válvulas, ya no encajan. Queda un espacio entre ellas, ya no pueden cerrar herméticamente. Y el resultado es el reflujo. Ajá. La sangre, en lugar de seguir su camino hacia arriba, se devuelve y se acumula en las partes más bajas de la pierna. Y supongo que esa sangre estancada es la que causa todos los demás problemas. Causa el problema central, un aumento de la presión dentro de las venas. Los especialistas lo llaman hipertensión venosa. Esa presión constante es la raíz de los síntomas, desde la pesadez y el dolor hasta, bueno, las complicaciones más graves. Y la escala de esto es enorme. Los datos que dan los autores son clarísimos. En el hemisferio occidental afecta a un 25-33% de las mujeres y a un 10-20% de los hombres. O sea, no es un problema de nicho, para nada. Es algo increíblemente extendido. Y es crucial entender que no es solo cuestión de piernas cansadas o hinchadas. Se hace mucho hincapié en las consecuencias más serias. Por ejemplo, se habla del síndrome postrombótico, que es una secuela de la trombosis venosa profunda. Su impacto negativo en la calidad de vida es comparable al de la osteoartritis avanzada o la insuficiencia cardíaca. Wow, eso es muy serio. Estamos hablando de enfermedades crónicas que limitan la vida de las personas de forma radical. Y hay una frase en el texto que es realmente contundente y que cambia toda la perspectiva. Dice, los trastornos venosos agudos son la principal causa de mortalidad hospitalaria. Un momento, mortalidad hospitalaria. Estamos diciendo que las complicaciones de las venas, como los coágulos, matan a más gente en los hospitales que otras causas más conocidas. Es una de las principales causas, sí. Esto eleva la conversación de un problema de calidad de vida a un problema de salud pública de primer orden. Y bueno, no es algo nuevo. Los autores nos recuerdan que es una condición que ha acompañado a la humanidad desde que nos pusimos de pie. Hay descripciones en el papiro de Evers del Antiguo Egipto y en los textos de Hipócrates. Es fascinante. Y en ese recorrido histórico mencionan a dos figuras clave: Fabricius, que fue el primero en describir las válvulas, y su alumno, el famoso William Harvey, que usó ese conocimiento para entender y describir con exactitud todo el sistema circulatorio. Claro. Pasamos de simplemente ver un problema a empezar a entender el mecanismo. Lo increíble es el salto que hemos dado desde entonces. Pasamos de la observación a simple vista a poder ver el problema en tiempo real y con una precisión asombrosa. Hoy, la herramienta de diagnóstico por excelencia es la ecografía dúplex. Que es básicamente un ultrasonido de las venas, ¿cierto? ¿Qué es lo que permite ver que antes era invisible? Permite ver la sangre fluyendo en color. Literalmente, ves en la pantalla si la sangre sube, que se suele codificar en azul, o si se devuelve patológicamente, que se ve en rojo. O sea que el problema, el reflujo, se vuelve visible en tiempo real. No es una interpretación, es una evidencia directa. Es una prueba irrefutable. Y no solo lo vemos, podemos medirlo. Hay un umbral muy claro. Si el flujo de sangre retrocede por más de 500 milisegundos, es decir, medio segundo, eso se define como reflujo patológico. También podemos ver si hay obstrucciones, como coágulos antiguos, y medir el diámetro exacto de las venas. Y hay un detalle que me llamó la atención. La evaluación se hace con la persona de pie. Es fundamental. Si la persona está acostada, la gravedad no actúa y el problema puede quedar enmascarado. Al ponerla de pie, la gravedad pone en evidencia el fallo de las válvulas de forma inmediata. Con toda esta información, el diagnóstico es increíblemente preciso. Tanta precisión me imagino que requiere una forma de organizarla, para que todos los médicos hablen el mismo idioma. Por supuesto. Para eso se desarrolló un sistema de clasificación universal, para estandarizar los hallazgos. ¿Una especie de escala de gravedad como la que se usa para los huracanes? ¿De categoría 1 a 5? Es una analogía muy buena. Se llama clasificación CEAP. Es un acrónimo de clínica, etiológica, anatómica y fisiopatológica. Sin entrar en los detalles técnicos, nos permite definir con extrema precisión la severidad, la causa y la localización anatómica del problema. Así, ya no es un vago «tiene varices», sino un diagnóstico completo y estandarizado que guía el tratamiento. Es la transición de un arte a una ciencia. Exactamente. Y me imagino que esa transición a la ciencia se ve más claramente en los tratamientos. Si el diagnóstico es así de preciso, ¿cómo ha cambiado la forma en que se soluciona el problema? Porque todavía tengo en la mente la imagen de una cirugía bastante agresiva. Esa imagen que tienes es la del tratamiento estándar hasta finales de los años 90. Era una cirugía abierta que los especialistas conocen como ligadura y stripping. El nombre stripping ya suena bastante traumático. ¿En qué consistía? Era un procedimiento bastante invasivo. Implicaba hacer incisiones en la ingle y el tobillo y literalmente arrancar la vena principal enferma, la safena. El texto la describe como una cirugía con mayor dolor posoperatorio, mayor riesgo de complicaciones y un periodo de convalecencia mucho más largo. Definitivamente no suena como algo que uno haría por un problema puramente estético. Para nada. Pero la buena noticia es que a partir del año 2000 todo cambió. Entraron en escena las técnicas mínimamente invasivas que han supuesto una auténtica revolución. La primera gran ola fue lo que se conoce como ablación térmica endovascular, o EBTA. Espera, endovascular significa que se hace todo desde dentro de la vena. Justo eso. En lugar de arrancar la vena desde fuera, se realiza una pequeña punción, generalmente a la altura de la rodilla, y se introduce una fibra muy delgada de láser o de radiofrecuencia. Y se sella la vena desde adentro con calor. Correcto. Se aplica energía térmica de forma controlada, lo que daña la pared interna de la vena. Esto provoca una reacción que hace que la vena se cierre y con el tiempo el propio cuerpo la reabsorba. Las ventajas, según los autores, son enormes. Menos dolor, una recuperación muchísimo más rápida y, a mediano plazo, una menor tasa de reaparición de venas. Eso ya suena a un salto cuántico. Pero luego el texto describe algo que parece sacado de, no sé, de una película de ciencia ficción, el cianoacridato. Es una de las innovaciones más recientes y, la verdad, más sorprendentes. ¿Me estás diciendo que la solución es, literalmente, una especie de pegamento para las venas? Bueno, es una versión médica, biocompatible y completamente segura. Pero, en esencia, sí. Es un adhesivo que se aplica con un catéter muy fino. Se van depositando pequeñas gotas dentro de la vena enferma. Y al contacto con la sangre, el adhesivo se polimeriza, se endurece y sella la vena de forma instantánea. Y aquí es donde la fuente destaca dos beneficios que son un cambio de juego total. Así es. El primero es que no requiere lo que se llama anestesia tumescente. Con el láser o la radiofrecuencia, como se usa calor, hay que inyectar una gran cantidad de anestésico diluido a lo largo de toda la vena para proteger los tejidos. Son múltiples pinchazos. Con el cianoacrilato, eso no es necesario. Y el segundo beneficio es aún más sorprendente. No se necesita usar medias de compresión después del procedimiento. Cierto. Las medias son una parte a menudo incómoda de la recuperación en otros procedimientos. Aquí, la persona puede, literalmente, salir caminando del consultorio y retomar su vida normal casi de inmediato. Es un cambio radical. Y además de estas dos, se menciona una tercera opción muy ingeniosa, la técnica híbrida. Sí, esta es una muestra de cómo se personaliza el tratamiento. A veces, la vena principal del muslo es grande y recta, ideal para un láser. Pero las venas de la pantorrilla son más tortuosas. Con esta técnica, a través de una única punción, se puede tratar el muslo con láser y luego inyectar una espuma especial llamada escleroterapia para tratar las venas de la pantorrilla. Una solución dos en uno, muy eficiente. Muy eficiente. Ahora, con tantas opciones que suenan casi mágicas, los autores del manual también inyectan una dosis de realismo. Hay una frase que me pareció fundamental. Déjame adivinar. El mejor método es aquel con el que el médico tratante esté más familiarizado y tenga más experiencia. Esa misma. ¿Por qué es tan importante recalcarlo? Porque todas estas tecnologías, aunque fantásticas, son herramientas. Y el resultado depende de la habilidad del artesano. Requieren una curva de aprendizaje y una gran precisión, guiada siempre por ecografía. No es solo apretar un botón. Y el otro punto clave que se recuerda constantemente es que la insuficiencia venosa es una enfermedad crónica, incurable y progresiva. ¿Qué significa eso en la práctica? Que aunque un tratamiento selle una vena enferma, el problema de fondo puede seguir. Exacto. La predisposición a que las paredes de las venas se debiliten sigue ahí. Aunque un tratamiento sea 100% exitoso, siempre existe el riesgo de que, con los años, aparezcan nuevas varices en otros lugares. La batalla no termina con un solo procedimiento. Es un manejo a largo plazo. Y esa idea de que es un problema sistémico nos lleva a una de las revelaciones más sorprendentes de la fuente. A veces, el origen de las varices en las piernas no está en las piernas. Aquí es donde el diagnóstico preciso que mencionábamos antes se vuelve absolutamente crucial. Estamos hablando de una condición llamada síndrome de congestión pélvica. Que, si lo entiendo bien, son básicamente varices internas, en la pelvis. Afecta sobre todo a mujeres y puede causar dolor crónico. Pero, ¿cuál es la conexión exacta con las piernas? Es un problema de, digamos, de fontanería. Si hay una alta presión en las venas de la pelvis, esa presión busca una vía de escape. La sangre intenta encontrar rutas alternativas. Si las válvulas de las venas que conectan la pelvis con las piernas fallan, se crean lo que los autores llaman puntos de fuga. O sea, la presión de arriba se fuga hacia abajo. Exactamente. La presión se transmite directo a las piernas y provoca la aparición de varices, a menudo en lugares atípicos. Y aquí viene el dato más impactante del texto. El que me dejó helado al leerlo. La fuente afirma que si esta causa pélvica no se diagnostica y no se trata, la tasa de recurrencia de las varices en las piernas puede superar el 80%. ¿80%? Es una locura. Imagino la frustración. Una persona se somete a un tratamiento de última generación en la pierna, la varice desaparece, y al poco tiempo vuelve. Y no es porque el tratamiento fallara. Sino porque la verdadera causa, el grifo abierto en la pelvis, nunca se cerró. Esto demuestra que hay que ver el sistema venoso como un todo, como una red interconectada. No se puede tratar un síntoma de forma aislada. Absolutamente. Y hablando de ver el cuerpo como un sistema, los autores dedican un capítulo entero a un tema muy reciente, el impacto de la COVID-19. Lo cual demuestra lo actualizada que está la fuente. El punto clave que extraen es que la infección por SARS-CoV-2 induce un estado de hipercoagulabilidad. Dicho de otro modo, hace que la sangre sea más propensa a formar coágulos. Correcto. Y eso, por supuesto, tiene implicaciones directas y muy peligrosas para el sistema venoso. Aumenta drásticamente el riesgo de complicaciones tromboembólicas, no solo venosas, como la trombosis venosa profunda, sino también arteriales, como infartos o embolias pulmonares. ¿Y cuál es la conclusión práctica a la que llegan los especialistas? La recomendación es muy clara. Se sugiere que todos los pacientes hospitalizados con COVID-19 reciban tromboprofilaxis, es decir, un tratamiento preventivo para evitar la formación de esos coágulos. Es otra pieza del rompecabezas que nos muestra cómo un problema aparentemente localizado puede tener consecuencias devastadoras en todo el sistema. Entonces, si tuviéramos que resumir los hallazgos clave, las ideas más potentes. La primera para mí es indiscutible. La enfermedad venosa no es un asunto estético. Es una condición médica, crónica y progresiva. Totalmente de acuerdo. La segunda para mí es la revolución tecnológica. La ecografía dúplex nos permite ver el problema con una claridad sin precedentes y las técnicas como el cianoacrilato han transformado la experiencia del paciente. Y el tercer punto, que me parece el más revelador, es la importancia de pensar en sistemas. El cuerpo está interconectado. La relación entre la pelvis y las varices recurrentes es el ejemplo perfecto de que la causa puede estar muy lejos del síntoma. En esencia, hemos visto cómo la comprensión de esta patología ha evolucionado. Pasó de la simple observación de una vena hinchada a una ciencia precisa, que involucra hemodinámica, biología molecular, un enfoque integral del paciente. Y eso nos deja con una última idea para reflexionar. Los autores insisten mucho en la prevención y la educación del paciente. Mantener un peso adecuado, hacer actividad física, evitar el sedentarismo. Recalcan que estas medidas son un pilar fundamental del manejo, precisamente porque la enfermedad es incurable y progresiva. Claro, porque ningún tratamiento puede detener la predisposición subyacente. El autocuidado es la única estrategia que puede frenar la progresión a largo plazo. Exacto. Y esto plantea una pregunta final, quizás un poco más filosófica. Si muchos de los factores de riesgo, como el sedentarismo o el sobrepeso, están tan ligados a nuestro estilo de vida moderno, estamos, sin querer, creando las condiciones perfectas para una epidemia silenciosa de enfermedad venosa. Y aunque los tratamientos son asombrosos para reparar el daño, ¿qué nos dice esto sobre el desafío más grande de la prevención y la salud pública? ¿De actuar antes de que el daño ocurra?